Él es fiel. Sobre un lago viendo el cielo azul, Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Van cayendo a mi alrededor. Se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír. Solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz. Luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito también, canta el león. Los pollitos dicen pío, pío, pío, pío. Y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi. Me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies. Te di la alegría para sonreír. Para sonreír.

y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida, y también es mi campeón, papá. Saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor. Su amor en mí era parte. Yo luché a la distancia, se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, qué poco entendí tu amor.

sentirme sola, recordé allí que en aquel madero morías por mí. Y es que yo no entiendo qué viste en mí, por eso hoy vengo a entregarme a ti. Como la paloma que regresa, emprendo mi vuelo a ti. Alzo mi bandera, miro hacia el cielo, mi destino solo tú. Yo sin ti me estoy muriendo. Desafío. no es suficiente, por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, que sea en mi vida, que seas el fuego que queme por dentro y sane este dolor. Quiero entregarme todo, que sea en mi vida, que seas el fuego que queme por dentro y sane el dolor. corazón. No importa el momento ni la estación. Sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la beso de mi alegre canción. Si el enemigo quiere atacarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré la espada, los haré huir, que sepa todo el mundo, cuidaré de ti. En tu mirada perderme en el tiempo y no regresar, dulce amar. Eres poesía, sueño, realidad. No tengas miedo que yo no me iré, y en tus dulces sueños también. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol. No importa el momento ni la estación. Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león rugiente que quiera gruñir, yo tomaré la espada, lo usaré a huir. Que se mate el mundo, cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Soy tu camino, soy quien la vida por su hijo. Soy agua viva en la orilla del mar. Eres mis ojos, eres mi camino. En la noche, en la mañana, cuando brille el sol. No importa el momento ni la estación. Sentirán mi aroma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi alegría. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león que te quiera gruñir, yo tomaré la espada, lo haré huir. Que se mate el mundo, cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. ¡No lo escucho! En la noche, en la mañana, cuando brillo el sol. Sentir, sé que estás.

despierto y no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos. Decisión de amar. Allí, ahí el sol se pondrá. Carpintero, mi alma aquí está. No importa el tiempo que ayer está. Frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo me cuesta estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará. A ver. Bye.

aplaude fuerte en esta noche. Él es fiel. Sentado a la espera de un

amor y tu verdad. Llévame al momento donde encuentre tu amor. Ella me levanta con su sonrisa, me atrapa. Es con su mirada de niña tierna y coqueta. Dulce cariñito que de pequeño soñaba. Llegaste a mí como la brisa de mañana. Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo. Ella es tormenta y también la que trae calma. Ella me detiene cuando al oído me canta. Ella me impulsa cuando me dice te quiero. Bendita mujercita, es regalo del cielo. Cuando solo me quedo a tu brazo yo llego. Cuando el día se acaba estarás en mi almohada. Que yo muero. ¿De qué sirve la riqueza y la fama si tu amor poquito a poco se acaba? Cada día pediré al Dios del cielo que nos cuide y que nos dé su mirada. Que como rocío de la mañana nunca falte su ternura y su espada. Bendita mujercita, eres regalo al cielo. Cuando solo me quedo a tu lazo yo llego. Se acaba, estarás en mi almohada. Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa. Quiero darte mi vida, día a día todita. Quiero ser de tus sueños, el ladrón de tus besos. Hasta que la vida acabe y se vaya. Soy como un niño abriendo sus brazos, pide pidiéndole al cielo tu toque de amor. Sabes, amor eterno, que lo que siento en mi corazón. Sabes que mi cariño no es suficiente, por eso aquí estoy. Es cierto que cariño me envejece. Mi vida sin tu cara se desvanece. Si mi vida te negara moriría. Si es verdad que su amor me da la vida. Si te da mis años se agotaría. Y es entonces cuando yo la valdría. Días

Eres mi luna, eres mi cielo. Eres poesía, eres todos mis sueños. Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero. Yo por ti muero, nada es completo. Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno. Quiero decirlo cantando lo que aquel día ahí me pasó. Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso. Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy. Loco por amor, el amor que él me dio y que canto en esta canción. Yeah. Y que no se te olvide. Sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Era parte y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, qué poco entendí tu amor. Yeah. sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. No llorar, gemir, el padre ve morir su hijo. Ve a su niño allí partir, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de como el grito que se ahoga,

sin ti me estoy muriendo. Llévame al momento donde encuentre tu amor, donde encuentre tu razón. Respira mi aliento, todo mi universo. Eres todo lo que soy. Regreso a ti. Regreso a ti. Padre, eres mi alivio. eres tú mi abrigo, eres mi canción. Quiero anclar mi destino, seguir tu camino, tus huellas de amor. Cariño me envejece, mi vida sin su calor se desvanece, sin mi vida te si te va mis años se agotaría. Y es entonces cuando yo la valdría. A ver. Que una vida por su hijo, soy a Sentirte.